Buenas tardes a todos. Iniciamos el pleno convocado para el día de hoy. Es un pleno ordinario del mes de noviembre, como jueves de mes. Asiste toda la corporación, con excepción de Manuel Fernández, que no puede asistir por temas laborales. No sé si se incorporará a lo largo de del pleno. Iniciamos con los temas incluidos en el orden del día. El primero, el estudio de aprobación del acta de sesión anterior, que corresponde al pleno celebrado el día 26 de octubre. El acta ha sido entregada a todos los concejales en tiempo y forma, y si hay algún tipo de alegación o explicación o modificación, pues que se comente. Y si no, pasamos a su votación. Se somete a votación. ¿Votos a favor? El siguiente punto de orden del día es correspondencia, acuerdo en su caso. De correspondencia, solamente dar cuenta del anuncio en el Boletín Oficial del Estado del listado de deudores del Ayuntamiento que no han podido ser notificados de los expedientes sancionadores por infracción de tráfico, con fecha 30 de noviembre de 2017. Una correspondencia en el punto 3 de acción de decretos. Decreto de fecha 26 del 10, modificación de crédito, generación de crédito por ampliación de presupuesto. El decreto 26 de octubre. El de 26 de octubre. Hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decretos de generación de crédito. Es habitual con la nueva secretaria que cada vez que el Ayuntamiento recibe una subvención para poderla tramitar y poder generar el pago de dicha subvención, se procede a hacer un expediente de generación de crédito que la antigua secretaria no lo hacía. Explica un poco qué es lo que significa el expediente. Pues nada, significa que al darnos una subvención, pues suben los ingresos y suben los gastos. Entonces, en el presupuesto, contablemente, tienes que hacer la modificación de ingresos y de gastos, que no se altera nada, lo único para poder tramitarla. Eso es un decreto, se tramita como un decreto de alcaldía, sí. Y se da cuenta de los decretos en los plenos, en el pleno correspondiente. De fecha 30 del 10, empadronamiento en la calle Uceda número 38. El decreto número 211, empadronamiento en la calle Canal Suárez Segunda, el número 38. El número 38 corresponde a la residencia de Ontanar. Decreto 212, empadronamiento de Leandro Álvarez de la calle Canal Suárez Segunda 38. En la calle Canal Suárez Segunda 38, empadronamiento de Alicia Piner Castillo. También en la residencia de Ontanar, Juana González Valla y otros. En la residencia de Ontanar, Faustina Rincondo López. El decreto 216, empadronamiento de Lourdes Echevarría, en la calle también segunda, número 38. En la calle también, Manuel Vigil Urquiza. También en la calle Isabel segunda, 38. Mercedes Figueroa García. El que coincida a todos es que la residencia, la dirección de residencia, nos los manda por paquetes, es decir, que no trae uno a uno, sino cuando tienen 5 o 6 empadronamientos nos remiten, y por eso es que coincidan todos los decretos con la misma, en la misma ubicación del callejero. Decreto 219, empadronamiento Antonio González Galindo, calle Uceda número 11. el decreto número 220, expediente sancionador, 221, convocatoria a Junta de Gobierno Local, decreto 222, empadronamiento de Miquel Bejerano, calle Olivar 27, decreto 223, licencia de obra menor en la calle Bederilla número 2, decreto 224, licencia de obra menor, calle Uraga número 10, decreto 225, licencia de obra menor, paseo José María Oñatecín número 7, 226, licencia de obra menor, calle Olivar número 25, decreto 227, empadronamiento Raúl Ortega en la calle Uceda número 13, decreto 228, empadronamiento Sebastián Silvestre en la calle Honduras 14, 229, empadronamiento Luis Martín Pérez, calle Panamá 23, decreto 230, empadronamiento de Josuania Bajardi, calle Cádiz Segunda número 24, decreto 231, empadronamiento de Manuel García Álvarez, calle Torrelaguna número 8, decreto 232, resolución de inicio del procedimiento sancionador, decreto 233, convocatoria a Junta de Gobierno Local, 234, licencia de obra menor, calle Río Jarama número 15, 235, empadronamiento de Abelcárdenas Azerguay, calle Cádiz Segunda número 24, decreto 236, generación de crédito, subvención e inversiones, decreto 237, generación de crédito, camión con plataforma. Decreto 238, aprobación Museo de la Agricultura. 239, generación de crédito, convenio museo. 240, empadronamiento de Ángela Sopeña Díaz. 241, resolución expediente sancionador. 242, empadronamiento de Lorenza Prados en la calle Cansal Segunda, número 38. Y en esa calle Cansal Segunda, 38, empadronamiento de Juana Treceño y Eusebio San Prado y Isabel Pérez de Losada. Isabel Navarrete Triguero y Josefa Iglesias Sueiro. Estos son los decretos de la última, del último pleno. ¿Alguna? Isabel Segunda 38 es la residencia. Sí. De casa. Estaba intentando ubicarlo. Coincide con la ampliación de plazas de la residencia de mayores. Por eso también hay más movimiento de empadronamientos. El punto 4, designación del Parque Cardenal Cisneros. Como sabéis, se celebra el quinto aniversario del Cardenal Cisneros, de la muerte de Cardenal Cisneros en Rúa, Valladolid. Torremocha tiene ligazón con el Cardenal Cisneros, dado que la ampliación de la ampliación de la iglesia parroquial se realizó en su época y de ahí vienen los escudos que hay en las columnas que hay en la entrada. En el año 1992 el ayuntamiento ya instaló, le colocó una placa por el 500 aniversario, por el descubrimiento de América, y que fue uno de los promotores e impulsores de ese evento. Y en este 500 aniversario no queríamos pasar sin que también el Ayuntamiento de Torremocha hiciera algo, pues, que recordase a esta persona importante en la historia de España y también en lo que poquito lo que nos corresponde a la historia de Torremocha. Por lo tanto, lo que se propone es dedicar el parque que hay detrás de la iglesia, el parque arbolado y el parque infantil, el parque dedicarle a Cardenal Cisneros en su quinto centenario de función y poner una pequeña esfinge, que no sé si está por aquí, ¿no? No. No. Bueno, que no sé si habéis visto lo que es la efigie de la cara de Cardenal Cisneros en una de las fachadas que hay en un lateral. Y haciendo mención a la celebración de ese quinto aniversario. ¿Y qué parque es? ¿Eh? La Plaza Arquitecto Juan Blasco, ¿no? Lo O sea, que el que está detrás de la iglesia. sí. El año pasado, con el motivo del 450 aniversario también de Cervantes, pusimos una calle. Me refiero que de alguna manera utilizamos un poco parte de la historia de España, pues la unimos un poco en lo que nos concierne a Torremocha. Y poco más en este punto. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? De votar. ¿Abstenciones? ¿A favor? Yo me abstengo. ¿Abstenciones? Una. El punto quinto. Lo de emergencia, sí. Todos los años el Ayuntamiento de Torremocha. No, no es el de premios. Es el de los Ah, de los premios premios. Torremocha. Sí. Todos los años el Ayuntamiento de Torremocha otorga los premios Torremocha Sierra Norte. Se instauró el año 92 con la entrega de los premios Torremocha Sierra Norte a los fallecidos en el incendio que hubo en la zona de Puebla de la Sierra, a los cinco fallecidos. A partir de ahí se han ido entregando los premios, en primer lugar por el Ayuntamiento y luego posteriormente por el Consejo Asesor del PAMAN, que se delegó el Ayuntamiento en ese Consejo Asesor. Cuando en el 2011 desapareció el organismo autónomo, el Patronato Madrileño de la Montaña, el Ayuntamiento retomó la concesión de esos premios. Y de ahí, pues a partir de ese año, todos los últimos plenos del mes del año, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución, el Ayuntamiento propone la aprobación de alguien que se haya distinguido tanto en la esfera local, a ser posible, como en la esfera de la Sierra Norte. El año pasado se entregó el premio a que fue alcalde durante 24 años, a Julio Martín. Y a que fue cura párroco de Buitrago a don Francisco. La figura de don Francisco, el cura de Buitrago, el que lo conozca, ha sido muy importante en cuanto a la fundación de escuelas y de centros para niños conflictivos y de la COE Madrid. Y ha tenido la residencia de ancianos. Refiero que es un personaje que murió. Hace también murió el año pasado. Este año la propuesta que se hace desde esta alcaldía y del equipo de gobierno es otorgar el premio a que fue consejero, a que ha sido consejero hace unos meses, a Jaime González Taboada, que ha estado durante 12 años director general de Administración Local, 2 años de consejero y que su labor en la Sierra Norte en general y en concreto en Torremocha, pues ha sido una labor importantísima a la hora de desarrollar proyectos y que ha sido una especie de embajador de la Sierra Norte dentro del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo último que ha hecho en Torremocha ha sido la creación de esa partida de 15.000 euros para el museo, como algo anecdótico, pero que bueno, que significa la sensibilidad que ha tenido en este municipio. Ha sido el que ha instaurado otra vez la Dirección General de Agricultura, que en tiempos de Esperanza Aguirre la disolvió, y de alguna manera ha dimitido hace unos meses, y queríamos que no pasar este año sin otorgarle una distinción que reconociese su esfuerzo, sus méritos, sus trabajos por la Sierra Norte, en donde ha estado muy implicado, dado que en el año 2001-2002 estuvo de alcalde en el ayuntamiento de Berzosa de Lozoya. Por lo tanto, la propuesta que hay es el otorgamiento de dicho premio, de dicho premio a Jaime González Taboada, que será entregado el próximo día 6, con motivo de la celebración del día de la Constitución, del 39 aniversario de la Constitución. Me gustaría decir algo. Y bueno, como ya hemos dicho en los dos últimos años que se ha dado el premio, nos gustaría que fuera una cuestión más participativa, que no fuera una propuesta única. Y luego, con respecto al personaje, pues no nos parece más adecuado, porque es una persona que está salpicada por el caso de la Púnica, por los casos de corrupción en la Comunidad de Madrid. Es una persona que durante varios años ha sido director general de administración local y al mismo tiempo estaba en la mesa de contratación para el Prisma, es decir, era juez y parte entre velar de que el dinero se repartiera bien y asignar el dinero que él mismo tenía que velar. Bueno, es una persona que ahora mismo está muy en entredicho. Es cierto que no está imputado todavía, es cierto que no está investigado porque es aforado, y en el caso de que se le imputara o se le investigara habría que anular el juicio y pasarlo al Tribunal Supremo. Ahora, para que siga siendo aforado, le han hecho senador. Bueno, nos parece un personaje bastante poco conveniente darle un premio porque no se sabe lo que va a pasar con él. Entonces, nosotros proponemos al Pleno que se espere a que se acabe el caso Púnica y, si resulta inocente, pues se le otorgue el premio. Y si resulta culpable, pues no se le otorga el premio, porque realmente podría ser un poco fuerte. Esa es nuestra opinión. El que esté imputado o no esté imputado, pues no esté imputado, no sabemos si va a imputar, y a partir de que se impute, luego tiene que esperar que haya juicio. Pero que de alguna manera nos podemos perder en el tiempo, y cuando queramos, si es que se imputa y si es que es condenado, o no condenado, podemos pasar un montón de años que no merecería la pena el de otorgar ningún premio después de 6, 7, 8 años, o ni se sabe, por una parte. Por otra parte, nosotros desde la alcaldía lo que se valora es su trabajo en pro y en defensa de la sierra, y es lo que de alguna manera estamos reconociendo, independientemente de otro tipo de... Y el tema de imputación, si hubiese que valorar la imputación, el que no tenía que estar aquí sentado tenía que ser yo, que sí que estoy imputado. Entonces, lo de imputado y imputado es muy relativo a la hora de valorar este tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo, porque he trabajado muy cerca de él por muchos motivos, hasta 12 años de director general de administración local, como he dicho, y su relación con la Sierra Norte y con este municipio, las visitas que ha habido y que todos sabemos que ha estado aquí, ha sido el gran artífice del proyecto del parque de emergencias, que no es culpa de que no funcione, no es culpa de él, pero el parque de emergencias de Torremocha ha sido el valedor de esa gran instalación, que en su día nos daremos cuenta de lo que va a significar y lo importante que es. Y por todo ello y por todo lo que ha hecho la sierra, pues merece la pena dárselo en el momento oportuno. Y las cosas hay que darlas cuando están calientes, cuando se enfrían, pues pasan desapercibidas. Y el momento oportuno es este. Yo creo que te honra la lealtad a alguien con el que has recorrido mucho, mucho tramo de tu vida profesional y política, pero tienes que ser consciente de que este señor, algunos de los compañeros con los que tenía que tomar decisiones en la adjudicación de los prismas, han dicho que estaba cobrando comisiones ilegales como el resto de los que están imputados. Comisiones para financiar al PP, y lo que han dicho de él es que también comisiones para lucrarse a él personalmente. Pero si eso fuera, estuviera tan claro, Franco, si eso fuera tan claro, estaría imputado. Si eso, lo que tú dices ahora, fuera así, si eso fuera así, estaría imputado. Y fíjate, y no está imputado. Y es que más complejidad. Ya, pero los hechos son de una gravedad extraña. Ten cuidado con quién te retratas, Carlos. Bueno, pues oye, cada uno correrá los riesgos que te ha de correr. Y cuando está uno sentado aquí, pues oye, pues creo que esas son la apuesta o los riesgos que uno corre, como tú dices. Entonces, pero que las cosas hay que hacerlas en su momento. Y entendemos que para la Sierra Norte en general, y en particular para Torremocha, es una persona que ha ayudado mucho, y si lo que tú dices fuera así tan claro y tan contundente, te digo que estaría imputado. Porque está aforado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pero que y lo del Senado pues son los regalos que dan a la gente cuando o económicamente lo que dan se suele dar cuando alguien se destituye de un cargo. Pero Isabel Mariño estaba de consejera de Medio Ambiente y ahora está de senadora. Pero que de alguna manera el que Y Rita Barberá también, Carlos. Y Rita Barberá también. vale, pero que bueno, pues oye, pues cuando se le impute y cuando se le condena y le quitamos el premio, ¿vale? Bueno, yo lo haría al revés. Yo lo haría al Y revés. pues ya está, entonces. Y yo lo que constato es que formáis parte de una misma cultura política. Sí, del trabajo, del esfuerzo y de la pelea por la sierra. Esa es la cultura política que tú dices, ¿no? Pero que yo no estoy financiando, pero. No estoy diciendo eso. Ah, bueno, no te lo digo, ¿eh? Ni de este ayuntamiento, ni a PP, ni a ningún partido. Como dices tú, esa cultura generalista que dices. Cultura política es una cosa, otra cosa. Esos son los malos hábitos, yo me he referido a eso. Pero Cultura es un que. momento histórico y compartir muchas cosas y estáis a Bueno. las duras y a las maduras, está claro, a las duras y a las maduras. Porque cuando se ha trabajado muchos años por conseguir cambiar cosas, por conseguir que haya más recursos para la Sierra Norte, para más apoyos, para que se los considere en general dentro de Madrid, y codo con codo, pues oye, pues claro que se valora ese trabajo. Entonces, y son muchos, muchos, muchos, muchos esfuerzos lo que se ha hecho, que no se ha reconocido, no se quiera reconocer, pero en remocha están los resultados de lo que esto remocha y de la inversión pública que hay en Torremocha, que no es igual que en los demás pueblos de esta comunidad autónoma. Se somete a votación, votos a favor o votos en contra. Siguiente punto, lista la activación del plan de emergencias por inclemencias invernales. La Comunidad de Madrid ha activado el plan de emergencias, nos ha mandado un escrito de cara a que se haga un bando a los vecinos para adoptar una serie de medidas en cuanto a inclemencias, en cuanto a las grandes nevadas, dentro de ellas, en plan un poco anecdótico, os lo digo, las que nos indican. Asegurarse que podrán vivir en casa durante 2 semanas en caso de quedar aislados por una nevada. Economicen la calefacción, dispongan de un equipo de emergencias para tener caldeada como mínimo una habitación. Dispongan de suministro de emergencias de alimentos. Dispongan de una radio con pilas y repuestos de estas para seguir los pronósticos del tiempo, así como la información y consejos de autoridades. Dispongan de linternas. Dispongan del equipo necesario para combatir un incendio por si el cuerpo de bomberos no puede llegar a auxiliarle con la rapidez precisa. Estas medidas en zonas de montaña a montaña, pues de alguna manera, pues son importantes. En nuestra zona es muy difícil que una nevada nos haga tener que Ojalá. adoptar estas medidas. De alguna manera, lo que sí que nos sirve un poco es para que a nivel municipal, más que a nivel de vecinos, si a nivel municipal tomemos una serie de medidas, sobre todo a la urbanización de los Tomillares, que es la que tenemos aquí en plena sierra, pegó al Berrueco, que sí que tiene problemas a la hora de poder quedarse incomunicado. Entonces, yo sí que dirigiría un bando a esos vecinos que hay en los Tomillares, que hay una docena de vecinos, para que estas medidas, que sí que pueden estar algún día incomunicado, en Torremocha llevo muchísimos años que no hemos estado incomunicados y ojalá estuviéramos incomunicados, porque eso daría pie a que es que ha nevado, ¿eh? Pero sí que de cara a tomar medidas con personal municipal, sí que de alguna manera tenemos que activar una serie de un protocolo en cuanto a un plan de emergencias. Y ese protocolo pues tiene que ir primero a qué personal podemos disponer de él en caso de ser utilizado, eso, qué medios personales tenemos, qué medios mecánicos tenemos en cuanto a a poner en marcha lo que es el espaciador de sal y lo que es el quitanieves, qué teléfono de contacto de emergencias se va a tener para que la gente pueda de alguna manera informar de la situación, y esto es qué depósito de sal tiene que tener el ayuntamiento para poder poner a disposición de los vecinos o de un almacén en la urbanización, que es un poco lo que tenemos que diseñar. Te miro a ti, Álvaro, un poco para diseñar ese protocolo para que no nos pille ahí con los brazos cruzados cuando surge este tipo de cosas, que luego suelen surgir los fines de semana, cuando todo el mundo está un poco fuera del horario de trabajo. Y en ese sentido hay que saber cuánto depósito de sal tenemos, qué personal adscribimos a este plan de emergencias, qué teléfono ponemos a disposición y qué información vamos a dar a los vecinos para que adopten estas medidas. Es un poco lo que hay que dejar claro. El teléfono de emergencia va a ser el mío, personal, el que tengo del ayuntamiento, y entiendo que las personas que van a estar son los que están en el grupo de bomberos voluntarios, ¿no, Álvaro? Tenemos el dispositivo, tenemos el coche, tenemos la cuña, tenemos el sal, hay sal. Hay sal. Y se va a llevar sal arriba. Ahí ya. ¿En dónde? ¿Pero que en dónde? En Punto Limpio. Pues se le para un escrito a todos los vecinos con estas medidas que se adopten, y se pone con el teléfono de emergencia, y se los comunica también al personal, a los trabajadores del ayuntamiento, que van a, por si hay que llamarles, para que sepan que van a estar en esa situación. Esto lo escribimos en una notita y lo recogemos en el acta. Vale. ¿Vale? Siguiente punto: la aprobación provisional, modificación de ordenanza. La ordenanza era del cementerio La ordenanza era de fiscal y tasa del cementerio municipal y servicios funerarios. Recoge todo lo que son las tasas en cuanto a la prestación de servicios funerarios, en cuanto a precios en cuanto a todo lo que son los precios de derecho de sepultura, de nichos, de renovación de dichos, inhumación de sepulturas, inhumación de cenizas, reducción de restos, movimiento de lápidas y tapas, traslados, del mantenimiento del cementerio, mantenimiento de nichos, mantenimiento de columbarios, mantenimiento de columbarios colectivos, emisión de títulos de enterramiento, traspaso de sepulturas y uso de temporal por día del tanatorio. Creo que este punto ha sido tratado en la Comisión Especial de Cuentas, y procede una aprobación provisional de la ordenanza, su publicación en el boletín y durante 30 días su exposición al público, por si hay algún tipo de reclamación a la misma. Se tiene el voto favorable, el informe favorable de la Comisión de Cuentas, y por lo tanto se somete a votación. ¿Votos a favor? Y esta es. La reguladora. es la fiscal, la de los precios, y la otra es la ordenanza reguladora en cuanto a normas de normas, el objeto, el requisito de la prestación, competencia municipal en cuanto al servicio que se, el horario, el acceso, enterramientos, reutilización de nichos, exhumaciones, traslados, colocación de lápidas y cruces, norma, características de los materiales, materiales prohibidos, inscripciones, transporte, unidad de enterramiento, tipo de nichos, construcción de nichos, otros tipos de unidades de enterramiento, depósitos colectivos, obras en tumbas particulares, se regula la altura, ¿vale? ¿Sí? De alguna manera sí que el tema de que las, ahí habíamos, había un consenso general en que las cruces no superasen lo que es la valla del cementerio. ¿Sí? Vamos a añadir. Recógelo si lo viene contemplado. ¿Sí? Títulos de derechos funerarios, servicios inter vivos, esto es producto de. Eso lo ha hecho Claro. el jurídico, pero yo lo he revisado. Bueno, pues esta es la ordenanza reguladora. Y ahí va a haber 30 días desde su publicación en boletín para aquellos que quieran verla y proponer modificaciones, subsanaciones o incorporaciones de más articulados. Los sometemos a votación, votos a favor. La declaración está en Galicia, ¿Eh? la declaración es en Galicia. Esto de aquí. Sí. En asuntos urgentes, primero se trae como asuntos urgentes, hay que someter a votación la urgencia, son las declaraciones de Sevilla, que al final no está recogido en ningún pleno, y la declaración de Shanghái. La declaración de Sevilla es por la economía circular y la declaración de Shanghái es por sobre ciudades saludables. La de Shanghái supone el compromiso de los gobiernos locales españoles con el compromiso de la salud y el desarrollo urbano sostenible, del reconocimiento de que la salud y el bienestar se encuentran en la base de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y adopta el acuerdo de suscribir la declaración, asumir los procedimientos y compromisos que supone y trasladar este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias. La declaración de Sevilla supone el compromiso de las entidades locales españolas con la declaración de París y con las exigencias derivadas de paquetes de medidas de economía circular aprobadas por el Parlamento Europeo. Un cambio con el modelo económico, con el modelo económico. Lo de Sevilla lo habíamos hablado en un pleno, se habló en otro pleno, en el último pleno, y al final no hay ningún acuerdo. Y la de Shanghái, lo que os he dicho yo, del compromiso de la salud y el bienestar. Se somete a votación la La declaración de urgencia. urgencia y luego somete a la aprobación las dos declaraciones, la de Sevilla y la de Shanghái. Se somete a votación la declaración de urgencia de estos dos puntos. ¿Vota a favor? Se somete a votación el acuerdo plenario de la declaración de Shanghái por ciudades saludables y la de Sevilla por la economía circular. Se somete a votación. A favor. Me gustaría añadir algo sobre esto. Ya firmamos el pacto de los alcaldes por el clima y y no hemos avanzado mucho. Yo creo que la mayor parte de estas, de estos compromisos, de estas suscripciones, tienen también un compromiso después de aplicación. El tema del Pacto de Alcaldes por el Clima requería hacer un plan de energía en un plazo de un año. El tiempo cumple. Simplemente tener en cuenta que puede que detrás de esa letra haya compromisos para que realmente se... No creo que Naciones Unidas esté amparando esto para que simplemente se suscriba si luego no se lleva a cabo realmente prácticas políticas. Es que tiene poco aquello que te quejabas de que no vamos a suscribir cosas que simplemente sean escaparate. Pues habrá que ver cómo se aplica. Habrá que hacer las propuestas. Y revisar realmente qué es a lo que te comprometes. Porque el Pacto de Alianza había un año de plazo para hacer un plan de energías renovables y reducción de emisiones. Todo lo en asuntos urgentes, no hay más. En ruegos y preguntas. Yo tengo varias. Las últimas juntas de gobierno se han hecho cambios en algunas de las en algunas de las obras que estaban concedidas ya para, o sea, que estaban ya decididas para el PRI. En concreto, ha habido un cambio en la pavimentación del camino a la Cerrada, que antes era de la Comunidad de Madrid, ahora asume el Ayuntamiento. Se ha pedido una baja del proyecto de mejora y adecuación del centro de mayores. Pues me gustaría que, o sea, la baja del centro de mayores, ¿a qué se refería ese proyecto y por qué se ha dado de baja? ¿Y por qué se hace el cambio de, o sea, cuál es el criterio para decidir que hay una de las obras que se va a hacer del PRI se hace a través de la gestión de la comunidad o a través de la gestión del ayuntamiento? La obra del PRI, de la pavimentación de acceso a la Cerrada, la hace la propuesta es Comunidad de Madrid. La propuesta es Comunidad de Madrid y lo hacía antes el ayuntamiento. No hay cambio. No, ah, vale, no. Entonces lo he entendido. No, lo que pasa es que se hizo la primera propuesta era Comunidad de Madrid, luego hubo un acuerdo de, que por eso del ayuntamiento, y al final la obra la hace Comunidad de Madrid. Lo hace la Comunidad de Madrid al final, o sea que no se ha hecho el cambio. No se ha hecho el cambio. Vale. Lo del centro de mayores, dentro de a la hora de analizar, de priorizar las necesidades de actuaciones del ayuntamiento, nos hemos pasado de frenada, en el sentido de que hemos de alguna manera realizado memorias sin tener en cuenta la cifra final que disponíamos. A la hora de contabilizar exactamente y hacer la suma correspondiente, pues me he dado cuenta que nos pasábamos de la cantidad que había destinada para el Prisma, teniendo en cuenta, porque hemos tenido en cuenta un factor importante que es que hemos dejado sin, y por eso ha sido también la incorporación de esa actuación en el PIR, hemos dejado una cantidad de 326.000 euros, creo, pendientes de no tenemos por ahí el este, ¿no? No. Una cantidad importante que es un 50% de lo que es destinado a de un 25% de lo que es el Prisma destinado sin adjudicar, porque entendemos que en el 2019 va a haber una ampliación de los gastos corrientes del PIR. Y como nosotros los gastos corrientes son importantísimos de cara al pago de deuda económica, no hemos querido, hemos sido suficientemente prudentes como para tener ese remanente y poder dedicarlo, ese 25%, dedicarlo al PIR durante los años 2020, 2021 y lo que pueda durar el Prisma, que como sabéis, el Prisma 2008-2011 se está acabando de ejecutar en 2016. Y teniendo una consideración de prioridades y otra considerando el mantener esa cantidad para gastos corrientes, ha habido que renunciar a esa actuación de la... ¿Esa actuación en qué consistía? Consistía en mejoras de calefacción, mejoras de baños, adaptación a accesibilidad... ¿En la residencia, en el Entanar? No, en la antigua. No, eso es el centro de mayores. Ah, el centro de mayores es la antigua casita. Sí. o sea, en la asociación. Sí. Mejora de calefacción, mejora de accesibilidad, lo que es la puerta de acceso, mejora de los servicios. Vale. Bueno, es un poco sorprendente lo que acabas de contar cuando no aceptaste que se ampliara el porcentaje de PIB para pagos corrientes, pero bueno. ¿Cómo que no? No fue así. No fue así. Bueno, luego se rechazó, pero cuando se votó aquí nosotros proponíamos que se llegara al máximo, que era el 90%. Pero eso era porque se dijo que no, luego cuando se presentó, no fue así. El 80, no sé cuánto no, se presentó. Eso se está mal entendiendo, es que no fue así para nada. Es que nos podíamos quedar fuera de ninguna concesión de gastos corrientes si no aprobábamos un mínimo. O sea, nosotros aprobamos el 80%. Claro. Se pidió el 80%, sí. Y nos delegaron el 80% porque no estábamos dentro de los municipios endeudados de la Comunidad de Madrid. Y ante esa negativa, o accedíamos al 25% o nos quedábamos fuera. Sin afuera. Sí, sí, sí, de esa parte me acuerdo, pero cuando se aceptó el 80% nosotros proponíamos que se pidiera el 90%, que era lo que hasta el 90% se podía pedir. Pero bueno, ya está explicado. Luego, también en estas obras que se han ido haciendo en estos meses... hay un montón de obras que tienen que ver con los parques, ¿no? Hay una parte de estas obras que van a través del PIR y otras que no, o son todas a través del PIR. Todas. Que son el Parque del Canal de Isabel II, que debe ser el del todas barco, ¿no? Todas las obras de infraestructura que el Ayuntamiento contrata, aprueba, todas son a través de subvenciones con la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento, si veis en el presupuesto, inversiones propias... Ya. Pueden ser PIR o pueden ser subvenciones de infraestructuras o de... O sea, que hay otro tipo de subvenciones. Hay dos líneas más. La línea de inversiones, que es para municipios, para competencia municipal, que son 49.000 euros, y la línea de infraestructuras básicas, que antes estaban también las turísticas, ahora solamente son las básicas, que son para sobre todo para calles. Y que esa es la pavimentación de las aceras del Retiro, ¿no? Que se ha aprobado hace poco. Y el tratamiento de espacios libres urbanos es el de inversiones, ¿no? Vale. Luego todo lo demás es del PIR. Exacto. Sí. Vale, entonces este no es del PIR. Vale, pues... tenemos... como hay un montón de obras ahora en las juntas de gobierno, se están aprobando altas, bajas, cambios, pues para mí es un lío. La verdad es que nos vendría bastante bien. Es que en el Torrecón ha salido una tabla... Ya, pero no es lo mismo una tabla que... Bueno, pero que digo nos que ahí... No lo contéis, hagamos las preguntas... Claro, por supuesto, pero mejor. Digo que yo creo que ahí está explicado lo que se ha pedido de una forma, de otra... Pero luego ha habido cambios también. Respecto a esa última tabla, yo creo bueno, que no lo sé. Claro, es que... De alguna manera, Ana, la tabla es que es una foto fija de todo lo que es la inversión, de los 1.500.000 euros que tenemos de inversión, gracias a Jaime... Y cualquiera en cualquier momento ve lo que es la actuación, el importe, y hombre, faltaría la columna, lo podemos pasar de cómo está tramitado, si tenemos el alta y está adjudicado. Esas columnas son las que faltan ahora, porque algunas no están concedidas en alta, otras sí que están ya concedidas en alta, están adjudicadas, están hechas y están. Alguna está pagada casi, ¿no? Y eso, pero sin que nos hayan pagado la Comunidad de Madrid. Pero que esas otras. ¿Y qué porcentaje, o sea, de las que se han hecho, qué porcentaje supone de gestión municipal con respecto al total? O sea, el 50%, más o menos. No. El 50% tenía que ser gestión municipal, el 50% no. Gestión de la comunidad. De la Comunidad de Madrid no hay nada. Yo no he visto nada hecho. No he hecho nada. Y del Ayuntamiento, Álvaro, del Ayuntamiento gestión, que puede ser un 20%. De la aportación del ayuntamiento de si el PIR son 1.500.000, 400.000 era gastos corrientes, nos queda 1.100.000, 1.100.000 la mitad son 550.000, de los 550.000 que nos corresponde al ayuntamiento, nosotros hemos ejecutado 200.000. Ahora hay, ¿no? Si te digo yo, vete sumando la piscina, las herramientas, los equipos informáticos, los equipos de música, la iluminación de retiro. ¿Y más? ¿Cuánto? 116. Pues un 20%. O sea, que va bien, ¿no? Porque es... el año que viene habrá que dejar un poquito también de eso, y el siguiente, que si gastamos todo en la de la gestión del ayuntamiento así de primeras, ya se queda todo para la Comunidad de Madrid, en segundas. No. Pero también te digo, somos el pueblo que más inversión tenemos y que más hemos tramitado de otra manera, dice. Te lo digo por experiencia. Te digo, porque conozco cómo funciona. Y las primeras facturas que han entrado en el PIB son del Ayuntamiento de Torremocha. Muy bien. No sé si eso es bueno o malo, la verdad, pero... Eso es bueno. Sí, es bueno. Vale. Es bueno. Hay ayuntamientos que están haciendo obras todavía del Plan 2008. Del Prisma 2008-2011, hay ayuntamientos que están haciendo obras en el 2016. Quiere decir que han hecho que durante 6 años pues los vecinos no se hayan disfrutado de las obras. Además del dinero que de la gente, porque esas obras las bajas no se incorporan. Las bajas de estas obras, de estos ayuntamientos que están haciendo ahora los proyectos, no se incorporan al Prisma porque ya ha pasado el Prisma. Entonces, lo que encima pero ha habido... Pero nuestras bajas sí se incorporan. Nuestras bajas sí se incorporan. Pero lo que son las bajas de esos proyectos no se incorporan. Y no sé, pues a lo mejor Torre Laguna ha perdido a lo mejor 500.000 euros, por no ejecutar las obras en sus plazos correspondientes. Vale, ahora otra pregunta, ya la última, por mi parte. Se está haciendo formación en los parados de larga duración, ¿no? Entonces tengo dos preguntas. Una, ¿dónde se está haciendo la formación al final? Porque había problemas con el sitio que estaba dado de alta, no sé qué. Una se está haciendo en el centro cultural. Que está y la otra, ¿dónde se está haciendo? En Torre Arte. En Torre Arte, en la sala, segunda sala, donde se hizo lo de municipalismo y tal. O sea, esta que nos dejáis cuando queremos hacer una charla y tal. Y luego también que ya en el... Hace varios plenos quedamos en que nos ibais a pasar todas las condiciones de contratación de la contratación anterior. Y bueno, pues ahora os pedimos la de la anterior y la de este año también. ¿No te acuerdas que hubo un pleno en el que dijo Carlos, Álvaro, cualquier día quedas con ellos y se lo das? Pues nada, estamos esperando todavía. A ver si quedamos un día. Pues queda con él. Ya, se hace muy fácil eso de decir, vale, sí, pues a lo mejor puede preparar una carpeta, llamar y decir, oye, ya lo tenemos preparado, ¿cuándo puedes? Somos dos partes. ¿Contratación del personal? Sí, la contratación de los parados de larga duración. ¿En 2016, año... 2016 o 2017? Pasado y de este. Somos de los pueblos que más contratos ha hecho en toda Sierra Norte. Tenía otra cosa, se me olvidaba. Torre Laguna no ha contratado parados. Pongo el ejemplo de Torre Laguna porque es muy cercano. Pero Torre Laguna no ha contratado parados y tenemos nosotros, los vecinos de Torre Laguna, los que están trabajando en nuestro plan de empleo. Tenía otra cosita. He recibido una cosa de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre unas jornadas de telecomunicaciones y transformación digital en los gobiernos locales. Y esto me ha recordado que tenemos que cómo va el tema de la transparencia, el portal de transparencia, los plenos nos están colgando. Ahí te doy la razón de que estamos funcionando muy lento y muy lentos. Pues a lo mejor alguien del ayuntamiento o un trabajador municipal puede ir a estas jornadas que hace la federación, por eso lo tenemos traigo. He comentado ya con Pilar que se va a asignar específicamente a una auxiliar del ayuntamiento para que haga un seguimiento de este tipo de... Pues estas jornadas son el día 14 de diciembre. Son de formación para digitalización de la información municipal. Es decir, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. No me lleva a mí. ¿A ti no te ha llegado? Mira, es que a mí a lo mejor me ha llegado porque como yo también soy la otra responsable de transparencia, junto con Corchi. Y mira que a mí me llega muchas cosas. Pues por eso os lo traigo y a la persona que designéis, pues que se apunte a esto y empezamos a ponernos un poco en marcha. ¿Alguna pregunta más? ¿Pregunta? No, no, todas cortas. En el convenio de los gatos no hicimos nada. ¿Eh? No sé, ¿qué quieres decir? ¿Sale el artículo del torretón? Sí. ¿Se ha pedido ya las subvenciones a los gatos? Se ha pedido, pero hemos tenido que renunciar porque nos obligaban a tener ya la esterilización de los gatos. Tenían que estar ya. Tenían que estar ya esterilizados. Sí. Sí. Sino que hay subvenciones como la de turismo que te sale subvención y a fecha 30 de, sale la subvención de octubre y a fecha 30 de septiembre tienes que tener la actuación ejecutada y con factura. Y entonces te meten en una dinámica imposible de seguir. Entonces tenemos todo preparado y el año que viene, pues como pediremos los gatos, pediremos el equipamiento de la oficina de turismo que hemos tenido que renunciar porque nos pedían la factura el 30 de septiembre, que había que meterla por fase porque son más de 5.000 euros, hay que meterla por fase y claro, si no puedes. Entonces, es muy hay subvenciones muy envenenadas que al final lo que hacen es que no puedas pedirlas. Cuando es la primera vez que sacan la subvención de gatos o la primera vez que han sacado en muchísimos años el equipamiento de las oficinas de turismo, y dices, joder, qué bien, qué bien, qué bien, pero cuando la sacan, dices, joder, ¿y ahora qué? Entonces, no hemos pedido, pero sí que hay un compromiso, que quiero aprovechar la reunión, hay que aprovechar la reunión que vamos a tener el día 21, para hablar del presupuesto, porque tenemos algo que vamos a aprobar el día 22, así que aprovechemos la reunión del 21 para hablar, para la presentación del presupuesto del 2018. Entonces, y en ese presupuesto se va a ver el tema de la deuda. Y ¿alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? Sí. Como siempre me ocupo de los medios de comunicación, pues es que veo, he entrado en la página web del ayuntamiento y he visto que la radio ya está emitiendo, no está emitiendo. En el 99.9 no sale nada. Entonces, ya sabes que siempre hemos estado hablando, Esther, del tema de lo importante que sería, pues, para tertulias, para muchas cosas que son importantes. Ya sabes que hay un interés por parte de todos de dinamizarnos, de que el pueblo participe. Sabemos de sobra, el videoforum no va a nadie. La mayoría de las veces lo tenemos que quitar porque no acude nadie y tenemos gran interés en que la gente se anime y las cosas culturales, hay muchas cosas, las tertulias que normalmente también hacemos con Antonio Zugasti, pues nos encontramos, no voy a decir cuatro gatos porque se sentiría lo retravenzón un poco mal, pero la mayoría de las veces los que estamos somos los de Travensol y si llega una persona del pueblo es por pura casualidad. Entonces la radio sería como hemos hablado muchas veces, una cosa importante. ¿Qué se puede hacer al respecto con relación a esto? Y luego, por otra parte, hola. Pues hemos entrado, como digo, en la página del ayuntamiento, he entrado en lo de transparencia y bueno, ya me he dado por enterado de las dificultades que hay para meter los temas de audio. Pero es que ni siquiera lo escrito está, y entonces eso yo creo que es bastante más sencillo, es decir, que no es ninguna complicación, y el último pleno que está recogido ahí es el 28 del 4, del 28 del 4 de este año, escrito, me refiero. Y luego, pues también la inquietud que tengo es que supone eso para los ayuntamientos el tema de la transparencia, que realmente es un estímulo, yo creo, para los vecinos, el que tengan las cosas colgadas, que se enteren de cómo funciona el ayuntamiento, que somos todos y que realmente nos sentimos implicados, lógicamente, en el pueblo. Ahora somos vecinos, llevamos 4 años y pico aquí y tenemos gran interés en que todo esto, pues, para participar, positivamente como siempre, ¿no? Entonces, que es muy importante que todo esto se tenga en cuenta desde el ayuntamiento, y yo creo que haciendo un esfuerzo se puede hacer, y si tenemos que echar una mano a alguien, claro, estamos dispuestos también a ponernos a disposición del ayuntamiento para lo que sea necesario, ¿no? Ya lo sabéis. Sí, lo sabemos. No le falta que lo diga. Yo quería hacer una propuesta. Es sobre lo de dar, poner nombres a las calles y a las plazas, que no tengo nada con el cardenal Cinero, ni mucho menos, pero sería importante darle, poner nombres a las calles o plazas de este pueblo a personajes importantes que los habla de este pueblo. Uh-huh. No a nivel de cardenal Cinero, por supuesto, pero a nivel de este pueblo, estoy seguro que hay personajes significativos que se merecen tener el nombre de una calle o una plaza. Solo que lo tengáis en cuenta para próximas veces, como idea. Las hay, ¿no? No hay calles con nombres. Hombre, hay plazas, hemos puesto. No, para futuro, si yo digo que no haya, digo para futuro. Pero hemos puesto, por ejemplo, el Paseo José María Oñate Cid, la plaza de Juan Blasco, la plaza de la calle Benito Díaz, que fue un sacristán durante 30 o 40 años, la de aquí abajo, la de aquí, Manuel San Huerta. Creo que se han puesto plazas. Lo que pasa es que de alguna manera, como tampoco el pueblo va creciendo mucho, lo de Cisneros, como no había plaza ni calle, pues hemos puesto un parque. Creo que un poco porque bueno, que quede un nombre, que quede ahí una efimera. Había por ahí. Sí, dime. Sí, yo estaba paseando mucho por los caminos alrededor del pueblo con mi perro todos los días, ¿no? Y entonces me he encontrado más de una vez con cazadores. Pues sin entrar en valoraciones sobre ese tema, se quería saber si está regulado días y horas de caza y cuál es la zona de caza. Si todo el término municipal de Torremocha es coto de caza, o hay una zona en la que no se puede cazar. Digo, pues para facilitar la convivencia de los cazadores con los que no somos cazadores, y nuestros paseos sean tranquilos con nuestros animales sin ningún sobresalto. De la zona de caza es todo el pueblo. Luego, todo el término, quitando, me parece que son 200 metros 500. O 500 metros alrededor del pueblo, de distancia. Y luego los días, el calendario son todos los domingos, excepto el último domingo del mes, que es el sábado. Dentro de la época de vida. ¿Se separa ningún día? No. Entre semana y ningún día. El último. Yo creía que era el jueves, ¿eh? Pero es que yo creo que no. La Casa de Oficios no tiene un coto o algo así, no, cazan los jueves. Es que la Casa de Oficios es coto aparte. Claro, es que ese es el problema. Horario, sí, todo el día. Lo más es que normalmente se va de 8 a 3 de la tarde, como mucho. Pero vamos, el habitual es por la mañana de 8 a hasta la hora de la comida. El habitual, me refiero que no está regulado, que a partir de las 3 se puede seguir. Menos el último de mes, que es el sábado. Entre semana nada, entre semana no se actualiza, no hay. No. Y luego la época de veda es de octubre. Pues, de octubre hasta el segundo domingo de enero. ¿Y el coto de la Casa de Oficios? Eso lo lleva él por su cuenta. Es privado y es la parte de dentro, ¿no? O sea, sí, la parte del soto. Lo digo, no, Casa de Oficios. Porque yo paso con el perro también, y entonces se oyen tiros los jueves. Y entonces tú dices, ¿dónde están? O se oyen Uceda, que yo eso no sé cómo funcionará. Por eso yo. Casa de Oficios lo lleva él particular. Pero yo sé que los jueves en la Casa de Oficios. Sí, pero está cerrado, no es un coto cerrado. No, está abierto. Claro, o sea que es la zona de la Casa de Oficios y la zona del río que da hasta el Torreotón. El Torreotón, sí, ¿no? Todo el Olivarón, la parte de arriba. Son 400 hectáreas. 400 hectáreas. Lo que tiene el coto, sí. Y antes estaba el coto de arriba, el coto de los tomillares, y ese coto ya es de. Pero no se va. Ahí no se va porque no. No hay. No se va. Yo sí que hay una zona de protección, una zona de protección en torno a las viviendas. Que no deben de acercarse a, no sé si son 500 metros de las viviendas. No deben. Menos. Sí. Deben ser menos, es que 500 metros quiere decir que no podía... Kilómetro. ¿Eh? No. Me parece que son 200 metros no, alrededor de las viviendas. 500 metros es casi hasta el río. No. Medio kilómetro. No, son 200 metros. 200. Pero eso está regulado, eso hay que estar regulado por ley, no por... No, el camino no, el pueblo, de las viviendas. No sé si se habrá dado cuenta que me dejó el punto de informe de la alcaldía. ¿Y tenías algún informe? Tenía tres temas. Una, está todo mucho dentro del grupo operativo que se llama Ver a Madrid, que se crea a través de una línea de subvenciones del IMIDRA y es para potenciar los pistachos, la plantación de pistachos. Dentro de las alternativas que el IMIDRA, el Instituto Madrileño de Desarrollo Agrícola, dentro de las alternativas que quiere potenciar el IMIDRA y que no sea el cereal, la única alternativa es la plantación de pistachos, cuya producción, hay una demanda importantísima, se consume en España el 10% de lo que se produce. Pues no, al revés, ¿no? Se produce el 10% de lo que se consume. Se produce el 10% de lo que se consume. Y de alguna manera, pues, hay un grupo operativo que se llama Ver a Madrid. El grupo operativo va a pedir una subvención para hacer experimentos en zonas muy concretas, exactamente en la zona de Aranjuez. Y una es en la zona de Torremocha, que por lo visto dentro de la Sierra Norte, la zona sur de la Sierra Norte, tiene unas condiciones climatológicas y a nivel del suelo muy apropiadas para los pistachos. Entonces, tenemos reuniones cada una vez, durante una reunión al mes, y ahí estamos metidos para poner un campo experimental en una finca municipal, y si eso es rentable, a nivel económico la producción son de 12.000 euros por hectárea, la producción cuando están en producción, quiere decir que con 6 o 8 hectáreas podría vivir la familia. Los problemas que tiene es que tarda 5 años en que produzca y que los costes de plantación y de regadío pues oscilan entre 2.000 euros o 3.000 euros la hectárea. Hay interés en romper el monocultivo de lo que es el cereal y que los agricultores busquen otro tipo de alternativas para otro producto que está muy de boga, que solamente, además de España, solamente es en California y en Irán, y que tiene un futuro importante. Necesita agua. Hay de secano y de... Mejor que sea de agua. Y de regadío. Es un tema, otro es informar que va a venir el próximo martes, día 12, viene el director general de la nueva agencia de emergencias que se ha creado para comunicarnos la puesta en marcha del parque de emergencias. No sabemos en qué términos, ni qué personal, ni con qué fecha, pero que las noticias creo que van a ser buenas y viene el director general de emergencias, de la agencia de emergencias, el martes, día 12. Y dentro de información, pues invitaros y animaros a todos a participar el día 6, que hacemos un tradicional acto de conmemoración del Día de la Constitución, en el cual va a participar la Escuela de Música de Torremocha y de Buitrago, y va a haber dos ponencias o dos conferencias. Una es sobre la Constitución y la necesidad de buscar punto de encuentro, y la otra va a ser la de despoblación y cambio climático. Se aprovechará para dar los premios, y luego también va a actuar la coral de Juan de Mena de Torrelaguna con motivo del quinto centenario, que tienen canciones de la época. Va a haber una degustación de lo que son los garbanzos y lo que sabéis. Y luego a nivel oficial se hará una visita a la Almazara, que está funcionando muy bien. Estamos muy contentos de su funcionamiento, y al Museo de la Cultura, con el que fui consejero y que potenció el convenio de del mantenimiento del museo. Así que estáis invitados y me gustaría que esa es la fábrica de harinas, aprovechamos para ver los jardines y un sitio muy bonito para hacer un evento de esta magnitud. Es que en el último momento yo estaba apuntando una cosa que también me está apuntando. Quería decir, lo que te he dicho, sí. Si te permite lo digo yo. Ah, no, vale. Es que tengo mucha curiosidad por saber si ese equipamiento, eso como le llaméis, esos cuatro elementos que habéis puesto a la entrada de la carretera, ¿es verdaderamente, era necesario eso? ¿Eso es un equipamiento? ¿Qué es eso? Cuando hay un arroyo, cuando hay un arroyo, un río, se coloca una serie de elementos para que cuando la circulación, o sea, cuando un coche salga por algún tipo de situación anómala, no se caiga en el arroyo. Pero ¿había verdaderamente peligro de eso? Yo es que no entiendo, pero me ha extrañado, digo, y esto aquí ahora. Vamos a poner otros cuatro en el lado derecho. Vamos a poner otros cuatro para que haga un juego. No, no pagas eso, que hace feo. No, es verdaderamente provechoso, pero eso, es que no era necesario. Peligroso. Yo es que lo bueno es que te miedo, te pone miedo eso. No, que a lo mejor para evitar que alguien se caiga, lo que hace un despistado o una despistada que pase, se va a pegar un morrón ahí. Sí. Bueno, no lo sé, desde mí. Sobre todo la rosita que está encima, que puede cortar hasta la carrocería. Es decir, que a mí me ha parecido una cosa, digo, pero bueno, ¿cómo? Y además es que está justamente por la fuerza centrífuga en el escape de la puerta. Se va a colocar, se va a ensanchar el puente, por la parte de la derecha se va a ensanchar para que no des esa sensación que hay de embudo. Pero se va a poner la piedra hace bonita y queremos en su momento también en lo que es donde está el puente, donde está el otro quitamiedos que hay, donde está el puente del canal de la Parra, si quiere poner también algo de piedra con el nombre de Torremocha, un poco para dar un poco un concepto mucho más rústico. Si tomas la piedra es más bonito que la bionda de Chapa, ¿no? Ya. Bueno. Sí, pero, mi ignorancia me prometo. ¿Alguna pregunta más? Pues levantemos la sesión. Muchas gracias. Yo os espero el día 6, ¿eh?